poco me hablaba, no sabía mi idioma, e intentaba palabras por hacerse entender. Ella poco me hablaba, y sus dientes tan blancos eran mucho más blancos, contrastante su piel. Muchas veces soy lejos, cuando miro hacia el cielo, el color de su raza tiene el cielo también. Estará en California, recordando en su idioma castellanas palabras que una vez le enseñé. Caminaba despacio y su andar sigiloso acercaba de pronto un sigilo a mi piel. Y qué finas sus manos, como dos negros cisnes, me rozaban apenas, me miraba después. Qué profundos sus ojos, que del fondo de su alma una abuela africana se asomaba también. Estará en California, recordando en su idioma castellanas palabras que una vez le enseñé. Una tarde de octubre le anuncié mi partida, y dos lágrimas negras destiñeron su piel. Me alejé muy despacio, me di vuelta a lo lejos y seguía parada donde yo la dejé. Me miraba muy triste, no entendía mi huida, no entendía mi idioma. Me di vuelta y me fui. Hoy al sur de su vida, tal vez nunca lo sepas, que yo canto estas coplas cuando extraño su piel. Estará en California, recordando en su idioma castellanas palabras que una vez le enseñé. Gracias, espero que les haya gustado, ¿no? ¿Les gustó? Se quedaron. Siempre pasa lo mismo con esta canción, se quedan todos calladitos, ¿viste? Porque es como que le pega.